En el fogón, mate pa'l debate. Cacerolazo. Me encanta la Anita Tijoux. Es bacana y tiene muchas, muchas canciones, está sacando más. Sí, todo el tiempo. Y que son justamente canciones de estos nuevos lazos sociales. Claro. Que nos está hablando de nuevas formas de entendernos y relacionarnos. Totalmente, y plantea temas muy el contenido y la forma son ambos muy bacanes, encuentro yo. De hecho, esto sintetiza un poco nuestro primer bloque en el sentido de la Anita experimentó, como todos nosotros, el 18 de octubre. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que ella sintió en su corazón que quería transmitir? Esta canción, Cacerolazo. Creo que la sacó el 20, 21 de octubre. Muy cerquita. Bueno, pero ella estaba en Francia. Claro. Entonces, ella estaba sintiendo que cómo podía participar desde allá. Contribuir. Y con el cacerolazo fue la mejor contribución. Bueno, en este primer bloque de Chalupa al Agua, de... En el fogón. En el fogón. Vamos a estar haciendo un repaso el 18 de octubre y tantas cosas por decir, porque pucha que se ha movido Chile después del 18 de octubre. Tantas cosas han sucedido. Fue tremendo cambio, fue como dar vuelta a la tortilla. Uh-huh. Y empezamos a poder hablar y yo creo lo más maravilloso encuentro yo es que creo que antes del 18 de octubre todavía no estábamos 100% convencidos de que los problemas de cada uno eran problemas de todos. Totalmente. Y después del 18 de octubre ya requete confirmamos de que todos tenemos problemas con la FP, de que todos tenemos problemas con la educación, con la salud y muchas otras desigualdades e injusticias que ocurren y como que ya se venían acumulando. El caso de Camilo Catrillanca, por ejemplo, que fue... Eso es un tema, a mí me gusta mucho pensar Chile antes del 18 de octubre como una olla a presión, porque en el fondo muchas personas... Lo primero que hicieron fue como criminalizar el movimiento social o satanizar un poco lo que estaba sucediendo. Y eso es muy fácil cuando tú te pones a pensar de que es como que de repente explotó algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando te das cuenta que es una olla a presión y que ya se le acabó el agua y que la tapa está queriendo salir porque llevamos muchos años en esto, o sea, desde los estudiantes del 2011... Y que el otro día escuchaba a una compañera de la Asamblea Cívico Comunal de Alcahue que ella decía la importancia que tuvo la gratuidad para tantos jóvenes de aquí de Chiloé que han podido estudiar en la universidad gracias a estos estudiantes que estuvieron años en las calles. Después tú piensas, claro, o sea, está esta cuestión de los estudiantes, está esta cuestión de la FP, como bien tú nombrabas antes, y todo eso estalló en esta voz múltiple, pero una sola gran voz el 18 diciendo basta, porque el 18 fue la región metropolitana en Santiago, con este salto que es pero precioso de ver todos estos estudiantes que se saltan en torniquete, no porque no quieran pagarlo, sino porque decir dale, no nos podéis seguir pasando por encima de esta manera. Pero el 19 ya había muchas regiones activándose y el 20 ya estábamos todas. Ya está todos. Sí. O sea que esos jóvenes que se saltaron el torniquete nos dieron el aliento, nos dieron la esperanza. Y sabes que eso es algo que se repite en la historia de Chile. En muchos movimientos, en cada década más casi, hubo en algún momento un movimiento estudiantil de los secundarios. Uh-huh. Y eso es como muy único, es muy particular de Chile. En los otros países son los estudiantes universitarios los que se levantan. En Chile somos bacanes, porque son los más chicos, los secundaristas. Y lo vimos en Dalcahue, porque en Dalcahue ellos estaban en la primera fila marchando. Vimos ahí, yo me acuerdo de la Fernanda, que era como una de las voceras de los estudiantes secundarios de Dalcahue, de lo lindo que es ver a la juventud teniendo ganas de comprometerse con sus comunidades, desde un lugar de alegría, chiquillas, porque en realidad quedarnos tanto con esa agresividad que nos muestran los medios de comunicación, no es por querer imponerles una versión en la otra, cada uno va a poder decidir, pero cuando tú ves que en la televisión solo te muestran vandalismo, violencia, y tú decís, oye, y las ollas comunes, y los encuentros, los cabildos multitudinarios, los murales, los conciertos, los murales. Sí, todas las expresiones refloró. Artísticas. Y solamente el hecho, mira, esta crítica que le hacen mucho a la juventud de que no están ni ahí con nada, de que no se movilizan, de que no se comprometen, de que solamente se quedan pegados en su teléfono. Pero estaban súper movilizados. Y eso yo creo que es una reflexión que tenemos que llevar todos hacia adentro. Como dice la Clarita, aquí reversando. porque si... los estudiantes se movilizaron mejor que los más grandes. En equidad. Y fueron muy, muy bacanes. Entonces, quizás en otras circunstancias ellos no se movilizan porque no tienen la acogida, la escucha, las condiciones para hacer cosas que realmente les parecen importantes. Entonces, nosotros más grandes, yo creo que tenemos que calmar un poquito la ansiedad y ser más, escuchar de forma crítica a los más jóvenes, porque tienen puntos de vista muy interesantes que sería bueno ir incorporando a nuestras formas de actuar. Totalmente. Bueno, reconocer la profundidad que fue en este territorio el tema de los cabildos. Nosotras fuimos parte de un cabildo de las juntas de vecinos rurales, que fuimos más de 70, creo, sí. Más de 80 personas. Mucha gente, y que fue absolutamente unánime el tema de la Asamblea Constituyente, recuerdo. Sí. Y que fue unánime el tema de que en Chile hay problemas porque los derechos sociales no se aseguran. Uh-huh. Entonces, es muy bonito ver hacia atrás y decir, hoy, yo creo que en varias oportunidades se vivieron cosas inéditas en Dalcahue. Porque en general, cuando uno va a marchar, va a Castro. Uh-huh. Cuando uno va a hacer cosas, va a Castro. Y esta vez Dalcahue vivió un florecimiento de asambleas grandes. Sí. De marchas grandes. Y de gente que volvió a decir, oye, mi voz es importante, yo quiero participar, yo quiero activar, yo quiero transformar mi realidad. Que no se trata de los políticos, se trata de yo hacer política con mis vecinos. Totalmente. Y en ese caso, en ese sentido, hubo muchas expresiones, porque estuvo la asamblea de Dalcahue como espacio de conversación, sí, donde pudimos reflexionar sobre hartas cosas y activar y coordinar varias actividades. Sí. Hubo actividades como la que se hizo en la Costanera, que fueron también diversas, donde hubo baile, hubo música, hubo intervención escribiendo en papelito, hubo difusión de información, hubo también encuentros en la plaza. Marchas con cacerolazo y todo. Entonces yo creo que es bueno recordar eso. Quizás no todas esas actividades las podemos repetir ahora, pero yo creo que se van a dar algunos espacios. Sí, y aparte pensar en que desde el Mayo Chilote, que Chiloé no tenía tanto movimiento en todo el territorio insular. Porque estuve escuchando unos vecinos de allá de Chonchi que decían que también era inédito. Después ver la enorme asamblea de Quillón, que pararon ahí la carretera, que no permitieron que salieran camiones salmoneros, ¿se acuerdan? Y que después quedó la tendalá con ese conflicto. Después en Ancud, cómo se llegaron hasta la asamblea, se llegó a tomar el centro cultural para hacer actividades que la comunidad quiere, no las que el municipio impone. Claro. Entonces, es una cosa muy... Bueno, en Castro, yo estuve, creo, en la primera asamblea y eran más de 400 personas. Y después fue súper difícil, porque tampoco es que nosotras queremos idealizar. Idolatrar, idealizar justamente estos procesos. Es difícil porque venimos de una sociedad muy competitiva, muy atravesada por las lucas, muy de esta cuestión como utilitaria. Entonces de pronto nos encontramos en espacios que son horizontales. Quiere decir que tú, la voz de la Sabi y la mía valen lo mismo. Claro. Y de pronto entramos en conflicto vos, porque una está acostumbrada a que uno habla más fuerte y la escuchan más, pues. Claro, o que hablan los que siempre hablan, o les que siempre hablan, y no se da el espacio para quienes tienen otras opiniones. Entonces esas otras opiniones, como que pasa que no quieren decir lo que piensan porque piensan distinto. Sí. Y no, pues se trata de eso, se trata de escucharnos. Entonces es un ejercicio muy lindo para que todos quienes no están acostumbrados a hablar, hablen y digan lo que piensan, y lo que sienten, aunque crean que los demás no lo comparten, porque seguramente varios de los que no hablan piensan o sienten parecido. Eso es lo que suele ocurrir. Y que pueden ser una gran mayoría. Pero como no lo dicen. Claro, y quienes siempre hablan también aprendan a dejar más espacio para que los demás y las demás hablen. Bueno, para mí el 18 de octubre, como en una imagen, es como una puerta abierta a esta posibilidad de aprender a comunicarnos desde otro lugar. Porque para mí, yo he hecho grandes autocríticas sobre cómo me comporté del 18 en adelante. Y esas autocríticas nacen porque me tiré a la piscina, pues. Y es cuando uno se tira a la piscina que también se equivoca. Claro. Porque una no es perfectible si una no es perfecta. Pero eso es lo bonito. Hablar, aprende con otras. Aprender, cambiar, transformarse, pensar diferente o proponer como uno piensa, y quizás les demás cambien su forma de pensar o de sentir gracias a lo que uno compartió, que es súper importante, porque cuando uno construye juntos, está eso, ¿no? Como de poner en el círculo, al centro del círculo, cuando uno se sienta en círculo, poder poner al centro lo que a uno le pasó o lo que a uno le pasa, lo que uno piensa, lo que uno siente, y entre todos abordar eso también o considerarlo para tomar decisiones, para hacer reflexiones. A veces uno puede estar conversando 4 horas en una asamblea y no llegar a nada, entre comillas, o sea, no tomar ninguna decisión, pero obvio que pasaron muchas cosas en 4 horas de conversación, o en 3, o en 2, o en las que sean. Y ese material uno se lo lleva a la casa y uno como que sigue sintiendo y sigue recordando y sigue pensando cómo, quién dijo qué cosa, cómo lo dije, yo sentí esto y la otra persona sintió eso, y entonces cómo, qué podríamos haber hecho en ese momento para que tal persona no se sintiera mal, o esto que está diciendo esta persona es súper importante y de alguna manera no lo estamos pudiendo incorporar en nuestra forma de actuar. Y entonces a la siguiente reunión la idea es que uno vuelva a aportar esas ideas y esos sentires más macerados, más madurados, y ahí quizás sí se toman algunas decisiones, pero esas decisiones van a tener un gran valor, más que si en la primera reunión todo el mundo haya votado que sí o que no y se tomó una decisión y se zanjó, y el que se sintió pasado a llevar se va con eso a la casa también. Y tal vez no vuelve. En una palabra, las asambleas territoriales, que son horizontales, son el espacio donde uno se permite cambiar de opinión. En este mundo en que se supone que uno siempre tiene que tener la razón y la verdad, los espacios de las asambleas territoriales son para escuchar y nutrirse también. Y esa es la invitación de esta puerta abierta. Y yo también les quería comentar que yo tuve la posibilidad de estar en la Plaza de la Dignidad. Y lo que le quería compartir es que había un sentimiento de solidaridad, de nuevas posibilidades, de romper estas terribles dinámicas de la desigualdad social, que se los digo y me emociono, porque en realidad las 3 veces que estuve ahí yo no conocía a quién estaba al lado mío, pero sabía que si me pasaba algo me iba a proteger. Porque creo que vivimos en un país en que estamos muy cansados de esta desigualdad. Y se lo dice alguien que yo me siento tan privilegiada, y sin embargo yo veo en mi entorno cómo hay tantas personas que no han podido acceder a la cultura, que no pueden acceder a la educación, de que los maltratan por venir de barrios populares, o los maltratan o los miran feo por tener esta sangre hermosa indígena. Y creo que el 18 de octubre es esa fuerza de decir, o sea, esas banderas mapuche flameando, sí, que esa era nuestra bandera, el pueblo mapuche, que nunca antes nos había pasado. Y siento una emoción tan profunda y me encantaría poderlo invitar a experimentar esa sensación, en vez de que la vean en la tele como de que hay cabros que se echan un semáforo. Pucha, hay personas ahí que están bailando, cantando, queriendo construir un nuevo Chile. Y eso es lo más bonito que a mí me ha tocado vivir en la vida, porque lo estamos viviendo juntos. No es una idea, es una realidad. Nos vamos a poner a llorar las dos. Pero ustedes, como ya han ejercitado la paciencia. Claro, pero para cerrar, antes de irnos a la música, quiero repetir que es por eso que apaguen la tele. Sí, un rato, por favor. O muchos ratos. Sí, o muchos ratos. Porque realmente la tele moldea e intenta constantemente moldear nuestra forma de pensar. Sí, nuestras opiniones. Y nuestras opiniones. Y mucho de lo que fue el 18, el 19 de octubre y los meses que siguieron a eso, y lo que sigue siendo todavía hoy. Es otra cosa. No es lo que sale en la tele. Las ollas comunes. Porque realmente se encendió la llama de la solidaridad nuevamente en un país que siempre ha sido solidario. Sí. Y eso, que los medios de comunicación no lo quieran transmitir, está bien, porque ellos responden a una sola voz y a un solo interés. Pero nosotros tenemos, como bien dice la Sabina, el poder de poder apagar la tele. Apague la tele, encienda la mente. Eso. Y nos vamos a escuchar una música a propósito de eso. Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, y que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado.